decirte en mi canción. Lo último que queda de este amor, que con el alma un día te di y ahora me tocó perder. Mira, jamás olvidaré aquel momento tan feliz, cuando entre lágrimas de amor te entregaste a mí. Tal vez mañana comprenderás que amor no es solo vanidad. Hay que llevarlo en el alma y sentir, aferrado al amor sin medida, como supe quererte en mi vida. Adiós, adiós, mi gran amor. Adiós, adiós y buena suerte. Que mi llanto te consuele el día que también te diga: siento mucho no querer.